De las 8 de la noche escuchamos a Fito Páez con Cuestión de Actitud. Recuerden que tenemos el teléfono para oyentes 4661-2611 y amigos, todos los mails están llegando a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Esa es la dirección. Sepan que la entrevista junto con el acústico que tuvimos recién junto con el amigo Joe Palangana va a ser subido oportunamente a www.inconducta.com.ar. Exactamente. Ahí ya está lo de Pestagna de la semana pasada, junto con, por ejemplo, la oficina del correo ajeno. Tenemos oficina del correo ajeno más adelante. Sí, y hoy hay unos... Tremendo. Una gran banda. Que en algún momento estaremos pasando, por supuesto. Yo quiero decir algo. Algo. Los chicos de Somos una triste banda de rock me mandaron un mail para bajarme su disco y que yo pase un par de temas, que nosotros pasemos acá un par de temas, y tenía, les dije que sí, obviamente, porque siempre está abierto el micrófono para todos los que quieran pasar su arte, pero soy una persona muy colgada. ¡Yo sabía! ¡Me imaginaba! Muy colgada, y me olvidé el MP3, el pendrive en el que me bajé el disco, lo escuché, me re gustó, pero no me olvidé de traerlo. Así que el sábado que viene seguramente estaremos pasando algo. Bien. Sí. Perfecto. Muchas gracias a ellos que nos pasaron su disco. Sí. Y bueno, y a la gente que sepan que el sábado que viene vamos a pasar. Che, dos cuestiones antes de ir directamente hacia lo que vendrá. Esta es la no noticia. Tenemos dos no noticias. Una sí y otra no. Enrique Iglesias cumplió y es quedó desnudo. Esta es una noticia, creo yo, residual. ¿Qué cumplió? Tal cual y como lo hizo Larisa Riquelme, el cantante español, dijo que si España salía campeón, esquiaría desnudo en Miami. Y como es hombre de palabra, cumplió. ¿Y dónde puedes esquiar en Miami? ¿Hay nieve? Aparentemente sí. Ah, mira. No sé en qué parte. Podrán decir cualquier cosa de Enrique Iglesias. Sí, sí, podemos, pero por una cuestión de buen gusto, ahora no lo haremos. Excepto que no es un hombre de palabra. Hace 2 meses, el cantante prometió que si España ganaba el Mundial de Fútbol, él iba a esquiar desnudo en la costa de Miami, y así lo hizo. El sitio web TMZ dio a conocer el video, o el video, como dicen los españoles, en el que de manera muy borrosa se lo puede ver al músico llevando a cabo el peculiar desafío, y dijo: una apuesta es una apuesta, dijo una fuente cercana a Iglesias, definitivamente y lamentablemente ha sido cumplida. No queremos verlo en pelotas a Enrique Iglesias, no, a Julio mucho menos. No. Por otra parte, esta semana se celebró en todo el país el Día del HDP. Ajá. La revista Barcelona lanzó la propuesta en... ¿Durante toda la semana se festejó el día? El día del HDP. En homenaje a Jorge Rafael Videla, quien en el día de ayer creo ha cumplido años. El día del hijo de puta. Y hay que decir que la iniciativa copó inmediatamente los blogs y las redes sociales. Ajá. Suscribimos con ello, por supuesto. Sí. La revista Barcelona propuso a última hora de ayer que el 2 de agosto... se celebra en la Argentina el Día del Hijo de Puta, un homenaje por el cumpleaños de Jorge Rafael Videla. La iniciativa se convirtió en pocos minutos en uno de los temas más populares en la red social Twitter, y justamente el tema Feliz Día Hijo de Puta se llenó de salutaciones. ¿Vos tenés Twitter? No. Bien, yo tampoco. Y ayer tuve una reunión social, justamente, y por momentos, con gente con la que yo no me juntaba hacía bastante. Sí. Y por momentos, la charla durante 20 minutos por ahí... ¿Giró en torno a eso? Rondaba, pero no sobre el uso de Twitter, sino ya como que yo te hable de... no sé. Como de esto, como que lo que estás diciendo vos, como el día de, como si fuera una noticia, ¿entendés? Como claro. Si ya fuera tan natural. Claro. Que es parte de las cosas que se charlan, como que, si que fuese... se traen a una mesa de conversación. Claro. Y ay, ¿viste lo que le dijo este al otro y que le escribió y que el otro no le respondió y me, no sé? Descolgado. Y con términos me followean y cosas así que yo claramente no comprendía. Claro. Fue raro. Si queremos que alguien nos explique la finalidad de Twitter, seguramente Majo, si está escuchando, estará retornando aquí y nos lo va a decir. Sí. Pero la cuestión es que, bueno, en Facebook esta mañana se celebró, o la mañana del 2 de agosto, el Día del Hijo de Puta, y antes del mediodía ya contaba con 45.000 miembros y diversos foros de debate. Además, miles de perfiles de esta red social hicieron alusión a la conmemoración. Lo mismo hicieron blogs de Argentina y otros países de Latinoamérica que hicieron sus respectivas adhesiones y, por qué no, algunas puteadas. Esa es la cuestión. Por el día del HDP. Esta es la noticia que por lo menos nos interesa hoy a esta hora, cuando pasaron ya 20 minutos de las 8 de la noche. Seguí escuchando, oyente. En instantes, la butaca en Fuera de Servicio. Todo lo que imaginas y todo lo que nunca imaginaste pasa en la radio. Oriente 92.3. Frecuencia modulada.